Bueno, buenas tardes a todas. Bienvenidas a la charla que vamos a hacer ahora, que es sobre género, raza y clase, la opresión múltiple. Comentaros un poquito la motivación de traer esta charla hoy aquí. Joder, qué gente, qué nervios. Bueno, yo creo que nosotras, las feministas, creo que estaréis bastante de acuerdo conmigo cuando digo que el feminismo como lucha tal es una lucha que se hace muy, muy difícil convertirla en una lucha transversal, ¿no? Que es un anhelo que tenemos todas. Y ya no hablemos, obviamente, de haber superado la lucha feminista, que se nos hace muy, muy difícil, ¿no? De hecho, si miramos un poquito con el tiempo hacia atrás, hace como 20 o 30 años, nuestras propias compañeras estaban en un nivel con bastantes similitudes a las que tenemos nosotras ahora mismo, ¿no? Cambian sobre todo las formas. Nuestras compañeras de hace 30 años eran muy punkis, hoy somos un poquito más diplomáticas, pero el punto de partida en el que estamos es prácticamente el mismo. Y se hace muy difícil. Claro, ¿qué pasa cuando entonces queremos hablar del racismo? Desde mi perspectiva personal, no pasa nada, porque no se habla. Y si se habla es para nombrarlo de una manera un poco comparativa, ¿no? Compararnos con esa lucha, del tipo, si tachas la palabra mujer y pones negro, vas a ver que lo vas a entender. O del tipo, que también es muy común, yo no entiendo cómo es posible que haya luchas como la del racismo que ya estén superadas y el género sea tan complicado. Y esta forma de nombrarla es una forma que sale de una voz generalmente blanca, ¿no? Y si rizamos un poquito más el rizo, ¿qué pasa cuando hablamos de clasismo? Cuando hablamos de clasismo no pasa nada, porque si hablamos de él es para opinar desde un punto de privilegio, ¿no? En la opinión de que sería de no pasa nada, está todo bien, yo te puedo prestar dinero, ya me lo devolverás. Y si lo queremos hacer más dramático, también hemos llegado a escuchar el lo tienes muy difícil, para ti es muy duro, encima tu familia está tan lejos. Permítanme opinar que partir de ahí para hacer un discurso de luchas de clases, lo único que genera es la perpetuación del clasismo. Entonces, para esta difícil tarea, pero también desafiante, hemos querido invitar a Carla. La compañera viene de Barcelona, de alguna manera tiene en su trayectoria y en su trabajo este planteamiento que de alguna manera queremos empezar a tocarlo, si es que realmente hay ganas de hablarlo. Y por lo menos a mí personalmente sí que creo que es una persona que nos puede aportar mucho, mucho en el debate que se pueda generar a partir de aquí, ¿no? Vale, comentar que el formato es un formato charla, va a haber un ratillo de preguntas de unos 15-20 minutos, también vamos un poco apurados porque luego a las 7 hay otra charla, entonces limitarnos un poquillo ahí en la parte de preguntas. Y en cuestiones técnicas, importante, por favor, la puerta, cuando vayáis a entrar y a salir, que no dé portazos, que sepáis que la charla va a ser grabada, los portazos se oyen en la grabación, y no sé si tengo que comentar algo más así de técnico. Bien, ¿no? Sí, eso. Sí, los teléfonos, por favor, en silencio o apagados, como veáis. Y nada, aquí os dejo con Carla. Hola. ¿Se escucha bien ahí al fondo? Que me han dicho que había que tener en cuenta el tono de voz para que llegue, para que se escuche. Pues, ante todo, quería agradecer a Deyanira por haberme invitado a venir a la Feria del Libro Anarquista en Madrid. Contenta de ver muchas caras, un poco nerviosa también. Y nada, creo que paso ya a narrar un poco lo que me trae acá. Y, explicar un poco por qué también estoy aquí sentada, ¿no? Creo que esta charla que doy hoy viene a raíz de haber escrito un texto en Mujeres Preocupando en 2007-2008, del cual por la primera vez me atrevo a hablar de las opresiones que me atravesan, género, clase y raza. Y nada, entonces desde ahí se da un percurso del cual me lleva a estar aquí sentada hoy con vosotras para compartir mi reflexión. Quería comentar que esta charla no es para nada un análisis académico y tampoco una investigación. Más bien hablo desde primera persona, desde una experiencia vivida, la de ser feminista, negra, lesbiana y hija de inmigrantes de clase baja. Y una larga lucha para tener los papeles, aunque he nacido en territorio europeo, en Portugal, y un poco mi historia dentro y fuera de la comunidad negra. Esta charla está dividida en tres partes. La primera, comentaré un poco sobre el texto, las motivaciones que me han llevado a escribirlo, la intención o su objetivo y las críticas que he tenido al texto. La segunda parte, haré una breve contextualización de mujer e inmigración, porque creo que es un R transversal para entender un poco la realidad y el racismo que viven las mujeres inmigrantes de color una vez llegadas a Europa, pero también las inmigrantes de primera y segunda generación que me ha tocado vivir. Y quiero aclarar que cuando me refiero a inmigración es remitir a una diversidad de personas y de situaciones que las llevan al desplazamiento y sin omitir la primera y segunda generación de inmigrantes. La tercera parte última de esta charla son consejos prácticos a la hora de relacionar con las mujeres de color para no caer en los estereotipos racistas que tenemos interiorizados. Y por último, una crítica que va dirigida a los grupos políticos antirracistas y al trabajo que están haciendo. Voy a sacar el micro, que me hace súper incómodo mirar las hojas y tenerlo aquí. Pues nada, esta charla va dirigida al movimiento feminista y no porque creo que no haya racismo en los otros espacios políticos, pero porque es desde ahí donde me ubico políticamente y porque quiero combatir todas las opresiones que me atravesan. Y como feminista creo en el cambio y transformación de las mujeres y lesbianas como agentes políticas con una potencia revolucionaria. Es decir, no hay revolución sin que las demandas de las mujeres estén arriba de la mesa. No solo nuestra presencia, pero nuestras demandas también. Y obviamente esto llevará a que nos pelearemos, tendremos desacuerdos, pero esto será bueno. Pues eso será los pasos para los cambios que nos llevará a construir un movimiento, sea ello feminista o anarquista, realmente revolucionario. Pues no queremos reformas, sino una revolución completa, que beneficien todas y no a unas pocas. El motivo que me ha llevado a escribir el texto que creo que ha circulado por ahí, que se llama La opresión múltiple, fue, ante todo, romper el silencio que llevaba guardado conmigo durante muchos años. el racismo y el clasismo de mi entorno y por fin tener la fuerza y el coraje de nombrar las cosas por su nombre, en vez de callarme, que ha sido lo que he hecho durante mucho tiempo. Y no ha sido fácil visibilizarlo porque muchas veces los comentarios racistas o las actitudes eran muy o son muy sutiles y para hacerlo visible hay que aclarar muchas cosas, hay que aclarar una historia que viene detrás, que viene del colonialismo, pero también la historia de una misma. Y también, desde luego, el miedo a verme sola en un contexto en que muchas de las veces, si no casi todas, yo era la única mujer negra. Entonces esto también me ha frenado mucho a la hora de salir del armario en este contexto de hablemos del racismo. Y creo que me he acostumbrado durante mucho tiempo a invisibilizarme a mí misma bajo los códigos blancos de clase media que me han sido muy cómodos durante mucho tiempo, pero que han tenido su fecha de caducidad. Y esto es un proceso largo que no ha terminado y creo que no voy a terminar porque seré negra toda la vida, pero que me supone exponerme, me supone dar muchas explicaciones, me supone conflictos y muchas rupturas con mis compañeras. Otro motivo ha sido dejar de dar la espalda y a mi opresión y dejar de tener una lucha fragmentada y sí completa. Esta soy yo y quiero hablar de lo que pasa en su globalidad y no ahora hablamos de sexismo y ahora hablamos de clasismo y después hablamos de racismo. La verdad está todo intrínsecamente ligado, del cual se me hace muy difícil cuartejar mi cuerpo. Creo que también las ganas de que mi cabreo y mi rabia se transformaran en un potencial constructivo, que pasara por un discurso y no solo por el cuerpo, y las ganas obviamente de combatir el racismo en todos los espacios, sean ellos anarquistas, feministas o activistas, ¿no? Y que la frustración y el dolor sean algo positivo. Pues estas han sido las motivaciones que me han llevado a escribir el texto. Pero también quería comentar la intención de escribir. Pues muchas ganas de descolonizar el feminismo y el anarquismo, porque el feminismo y el anarquismo no es blanco y de clase media. Y para eso se trata de cuestionar el sujeto único, al eurocentrismo, al occidentalismo, que ha convertido a una parte de la población de este mundo, indígenas y africanos, en los otros, los extranjeros, a través de la colonización. No solo a nivel geopolítico, pero también en el pensamiento universal. De ahí nace la lógica del pensamiento único que crea la diferencia colonial. El concepto de la diferencia está situado en un sistema colonial norte-sur, colonizadores colonizados, primero mundo, tercero mundo, civilizados, no civilizados, superiores, dominantes, que corresponde a ser europeo, y inferiores, dominados, que corresponde a no ser europeo. Europa, pensarse como el centro de la modernidad y de la matriz civilizatoria que otras sociedades tienen que alcanzar, y ellos con esto se ha creado el occidentalismo que define el yo occidental, constituido por una diferencia. En este caso, la diferencia colonial que diluye el otro, la otra, que define al resto del mundo como lo otro incivilizado. Todo esto es un poco para aclarar de dónde viene el discurso político blanco europeo, que ha dado lugar a una autorrepresentación discursiva a las cuales se tuya a las mujeres inmigrantes o las personas de color como la otra, la de acera de enfrente, que la vemos pero no la escuchamos. Y todo esto apoyado en los privilegios claramente de raza, del cual queremos cuestionarlo. Luego, también el objetivo del texto es crear un discurso acerca del racismo en nuestros movimientos, del cual en parte digo yo que tiene que ser colectivo, pero también por otra parte creo que las personas blancas europeas tienen su propio curro, del cual no nos incluimos a nosotras mujeres de color. Exigir la responsabilidad política sobre este tema, que va más allá de la toma de conciencia y de los discursos hechos que genera poca reflexión y cambio, más allá de una comprensión superficial del racismo y de la historia y la cultura que nosotras mujeres negras vivimos. Impulsar una iniciativa a cuestionar el privilegio racional, del cual hemos crecido con eso y no podemos negar que están aquí y que si no lo cuestionamos seguirán intactos. Y que en definitiva creo que es la tarea de todas luchar contra el racismo. Y no solo contra el racismo del Estado, porque eso se nos hace más fácil apuntar el dedo al enemigo común que tenemos, pero mirar hacia nosotras, y eso creo que es el paso más complicado. También las ganas de crear un espacio seguro para las mujeres y personas de color, del cual nos podemos sentir a gusto y compartiendo una lucha común. Y creo que esto ha sido todo para lo que me ha llevado a atreverme a escribir el texto. Las críticas a mi texto, pues inicialmente mucho silencio, que me han dejado muy incómoda, desde luego, como un tabú, o sea, algo encima de la mesa, pero no se habla de ello. Y a continuación, pues sí que he tenido la sensación que algunas buscaban en mi texto respuestas, del cual yo no doy respuestas, yo pongo arriba de la mesa lo que hay y creo que cada una tiene que buscar sus propias respuestas y soluciones a sus propias preguntas. También la clásica actitud de ¡qué guay, tía! Y ya está. Un aprobado, bien. Pero ¿qué hay detrás de ese guay? ¿Qué discurso político? ¿Qué te surge? ¿Qué te toca en la piel? ¿Qué sientes? ¿Estás incómoda? ¿Cómoda? ¿Qué ganas? ¿Qué sale de ahí? Pero bueno, también hay que nombrar las cosas positivas, que es que a raíz, pues, de que mi texto ha salido a la calle, pues sí que he sentido que algunos contextos con el pasar del tiempo, es decir, el texto salió en 2007-2008, pero en 2010 más o menos ha sido cuando me han empezado a invitar a ser parte de, yo que sea, de eventos como este, Es decir, el programa de radio de mujeres y lesbianas, Las Rebeldes en Sombra, no sé si la conocéis, que hacen parte de la Radio Bronca. Luego, en los 100 años de la CNT, dentro del anarcofeminismo. Luego, en las fiestas de San Andreu en 2010, del cual he participado en una mesa que era género, inmigración y racismo. En 2012 en Viena, en los 100 años del 8 de marzo. Y ahora 2013 aquí. Y creo que eso sí que hay que evaluar como algo positivo, pero sí que también para mí es importante nombrar la tendencia de aquí no vamos a picar punto en las charlas, vamos a aprender de ellas. Y espero que esta charla no sea una charla más del cual venimos a escuchar, pero una charla que nos lleve cosas a pensar para casa. Y creo que también muchas colegas feministas desde su entorno más pequeño de afinidad sí que han usado el texto como para empezar a abordar el tema, tanto en Barcelona, en Madrid y en Valencia. Y creo que el camino está abierto, el proceso está en marcha y en estas estamos todas. Bueno, segunda parte, que quería focalizar un poco en la contextualización de la realidad de las mujeres de color. Y antes de eso, pues quería volver a hacer hincapié que hablamos de una diversidad de realidades y que no quiero dejar ninguna de fuera, y que creo que cuando hablamos de inmigración no podemos tener en la cabeza exclusivamente los que llegan de patera, porque es una realidad muy pequeña, aunque el Estado nos intenta hacer creer que eso es la vía que los inmigrantes escogen para llegar a Europa, y no es así. Muchos de los inmigrantes que están acá llegan con un permiso del cual su permiso se caduca y se ven en una nueva realidad administrativa. Y que creo que digo esto porque también, teniendo en cuenta haber militado en grupos antirracistas, como de repente focalizábamos nuestra lucha en esto, los sin papeles, los que están en los CIEs, y obviamente que es importante, pero no es solo eso, la inmigración que hay aquí. Y creo que cuando hablamos de inmigración muchas veces invisibilizamos a las mujeres y lesbianas. Por eso también mis ganas de hablar desde aquí, desde el género. Y de ahí poner las mujeres inmigrantes de color como protagonistas de su propia historia y no como víctimas. Estamos hartas de victimismo, que nos vean como víctimas de nuestro destino, porque no es así. Creo que hace falta analizar la situación real que de clase de las personas que no son solamente personas sin raza y sin género, del cual estas opresiones son determinantemente significativas en sus vidas. La opresión de ser mujer, pobre y emigrante. Y desde luego, o sea, ser pobre siempre agrava la situación de la mujer emigrante. Como mujeres inmigrantes de color y de clase baja, tenemos muchas dificultades en todos los campos, sociales y económicos, en el acceso a la información y al conocimiento, menos tiempo para el espacio personal y político. También me parece importante complementar que el hecho de que están afuera o estamos afuera de nuestro entorno, con un nuevo idioma, códigos y costumbres que no son los nuestros, la vida de la mujer de color es una batalla y resistencia constante en nuestro cotidiano. esta lucha que parece muchas veces invisible porque no hace parte de los códigos activistas blancos y también por la ignorancia de lo que realmente pasa en nuestras vidas y cuáles son las estrategias que escogemos, que desde luego no son las mismas de las cuales tienen el privilegio y el espacio para ocupar las calles. Hasta las calles ocupamos de manera distinta. La lucha cotidiana que supone para nosotras encarar esta sociedad blanca, xenófoba, racista y sexista, quiero nombrarlas. La lucha contra la violencia de la mirada racista, la violencia de la ley de extranjería, la violencia cultural, la violencia del acoso policial, de la explotación laboral, que creo que merece un análisis aparte, la problemática laboral es bastante gorda, la violencia sexual bajo los estereotipos racistas que nos encasillan, la clandestinidad forzada y un largo etc. Sea cual sea la razón del desplazamiento, sea reagrupación familiar, ayudar económicamente en los países de origen, o persecución por motivos políticos, o por ganas de estudios, en todas estas situaciones nombradas aparecen obstáculos en común, el de la ley, los visados, los permisos, bla, bla, bla, el racismo y la xenofobia del país receptor. Y somos vistas como personas a explotar, básicamente, y una vez llegadas aquí. Y yo quería un poco nombrar así de manera breve, pero hablando así del concreto, la realidad de las mujeres que llegan por agrupación familiar, las que llegan por ayuda económica, para trabajar y ayudar económicamente al país de origen, las que llegan para estudiar. Entonces quiero nombrar un poco, no voy a hacer un análisis a fondo, pero sí que creo que hace falta hablar un poco de esto para entender lo que se cuece en el otro lado de la acera. Cuando la mujer viene por agrupación familiar, a partir de la ley de extranjería la pone en una total dependencia jurídica y económica al cargo del hombre. La mujer tiene el papel de la ama de casa y de la educación de los hijos porque no tiene competencia profesional. Partiendo de aquí, están más vulnerables a la violencia doméstica, lejos de su contexto, sin apoyos y redes, y por eso muchas soportan la violencia doméstica por parte de sus compañeros por miedo al rechazo de su propia comunidad cuando se rebelen. Y eso es la primera y la gran barrera, a verse solas en su contexto de comunidad, ¿no? Cuando la mujer africana o la mujer de color se rebela contra la violencia machista, se ve juzgada por su propia comunidad. Cuando hace un cambio, ella tiene que ser fuerte para seguir adelante, pues el rechazo de su comunidad, pues haber roto sus vínculos y haber roto los valores culturales tradicionales que hacen parte de su educación y que está muy arriesgada y que muchas veces va junto con la religión, que desde luego es un instrumento utilizado para manipular y controlar las mujeres. Y partiendo de aquí, que muchas no tienen estudios, la gran mayoría, que llegan aquí como mujer, adolescente, casada, madre, inmigrante, y que no domina para nada los códigos de acá, romper todos estos muros sin recursos dificulta mucho la posibilidad de actuar. Teniendo en cuenta, creo, toda esta complejidad, creo que el acercamiento a nuestros espacios feministas o anarquistas es bastante complejo. Pero también hay que nombrar que el hecho de que nuestros espacios sean racistas y clasistas dificulta que sean bienvenidas. Pues, pasando al caso de las mujeres que vienen con el objetivo de trabajar para ayudar económicamente en su país de origen, pues se repiten muchos de los factores ya una vez que ya he nombrado anteriormente. La burocracia de la ley. Y muchas, pues, en estudios, envuelta en el trabajo esclavo, de ser trabajadoras domésticas o cuidadoras de los ancianos blancos, en que sus derechos laborales son de lo más precario. En un principio sin contrato, submisas al gran favor que le hace su jefe de aceptarlas, que detrás de eso pues viven mucho acoso laboral, que tienen que tolerar a cambio de querer ayudar económicamente a su familia, a sus parientes y hijos. Y muchas veces se quedan en casas de sus familiares o amigos en el caso que en el país que escojan venir tienen estos vínculos. Pero en el caso que no, muchas trabajadoras pues son trabajadoras internas. Y nada, o sea, yo creo que este tema de las trabajadoras internas es un tema bastante complejo del cual yo, o sea, tengo conocimiento de él, pero para de vosotras que sois de Madrid, pues hay un colectivo que está haciendo un trabajo muy interesante y muy cañero, que son el territorio doméstico. Y yo que sea, si tenéis ganas de abordar más este tema, de saber cómo es la realidad de las mujeres domésticas y cómo la ley les aplasta en sus derechos y la realidad que viven en casa de sus patrones, que muchas veces las acosan sexualmente y que a la noche tienen que cerrar la puerta para dormir. Yo creo que el territorio doméstico está haciendo un trabajo muy cañero que no quería dejar de nombrarlo ya que estoy en Madrid y ellas son de acá. Pero bueno, en este caso las mujeres inmigrantes de color ocupan el lugar de amas de casa y de cuidado rechazado por las mujeres blancas emancipadas. Y entonces también hay que cuestionar esto. O sea, para que muchas de las mujeres blancas se emancipen y dejen el hogar y tengan su propia autonomía económica tan demandada desde las feministas sufragistas o las feministas de igualdad o las académicas, se olvidan de las mujeres de color. Y entonces el feminismo ya no es hablar de la emancipación de las mujeres en general, pero de las mujeres blancas. Quería nombrar a una cita bendita por Barbara Smith, una lesbiana afroamericana que dice que el discurso y la práctica política feminista sirva para la emancipación de todas las mujeres negras, gitanas, latinas, asiáticas, indígenas, las mujeres blancas pobres, las mujeres discapacitadas, ancianas, lesbianas y a las mujeres blancas de clase privilegiada, que lleguen a todas, no solo a algunas. El caso del asilo, que muchas veces es por persecución política o por su catástrofe económica en su país de origen, gracias a que los europeos vayan y les roban sus medios y que luego piden asilo a Europa, que tiene un programa muy severo en relación a los asilos, son muy pocos los asilos aceptados. Y que en la verdad, o sea, hablando de mi vida y de personas o mujeres que el cual hemos compartido espacios, o sea, no he conocido ninguna que realmente está acá por haber recibido un asilo. Y creo que eso dice mucho. Creo que muchas se quedan atrapadas en los CETIs, en los centros de internamiento temporal para inmigrantes. Y el caso, el único caso que yo he escuchado, pues han sido casos extremos como mujeres que a lo largo de su trayectoria para llegar a Europa, pues se han quedado embarazadas por violaciones de los propios policías fronterizos. Y en este caso sí que nos ha llegado a través del colectivo antirracista del cual he militado en su momento. Te quedas donde quieras, pues sí, estos casos nos han llegado, pero desde las rejas del CIE. Y el único caso que he conocido, pues, de asilo por ser lesbiana, porque en su país ser lesbiana significa, pues, pena de muerte, he conocido una. Y creo que eso ya está, eso ha sido los casos así de asilo más cercanos y que son muy pocos. Y luego, las mujeres que vienen para estudiar, que desde luego también son muy pocas, porque desde su país de origen pues son pocas que tienen la posibilidad para económicamente acceder a los estudios. Y las que acceden a los estudios pues son por sacrificios económicos muy grandes de parte de sus familiares o por pertenecer a una clase media alta. Y aquí se da la relación saber-poder, ¿no? ¿Quién tiene los recursos para acceder a la información y al conocimiento? Una vez superada estos obstáculos y accedido a los estudios, hay que decir que una vez acá tienen que encarar el estigma y los estereotipos hacia nosotras, a que somos ignorantes, a que no sabemos expresarnos, a que somos poco civilizadas. Y esto lo he vivido de cerca, aunque he nacido acá, siendo muchas veces la única niña negra en mi escuela o en mi clase. Y aunque muy pocas veces las personas negras llegan a la universidad, así que aún las de la primera y segunda generación se les hace difícil, aunque han nacido acá y se sienten, vamos a decir, pues que hacen parte de este contexto cultural, que han nacido acá, o sea, lo que conocen en eso. Aún así se ven bastante excluidas, pero sí que yo quiero hacerlas visibles a las pocas que han llegado a la universidad. Y que esto son de las pequeñas batallas ganadas en la vida de una mujer negra que ha logrado superar todos estos estigmas estando en la escuela o en la uni. Pero también hay que decir que aunque estudiemos, aunque dominemos las lenguas, aunque tengamos un trabajo cualificado, seguiremos teniendo los cuerpos de NEI, seguiremos llevando África en la cara, y eso hace la diferencia. Por último, quería nombrar las mujeres sin papeles, que digamos que sí es una realidad bastante complejita y dura, expuestas a todo tipo de violencia en el trayecto hacia acá, el acoso económico y sexual por las mafias, traficantes de personas, que muchas de, yo sea, cuando hablamos de mafias, hay que incluir la policía fronteriza, que muchas veces hace ese papel, ¿no? que no son solo personas ajenas y que quieren tener un lucro económico ayudándolas a construir la patera y diciéndolo, guíate por ahí y llegarás a Europa. No, que la policía también está metida en eso. Y pues nada, las que he conocido en mi día, en mi cotidiano, pero también a las que he conocido en la zona fronteriza en Grecia, cuando he ido al Nordbalkankamp en 2009, de ellas he aprendido muchas cosas. A reconocer mis privilegios administrativos, porque a pesar de 26 años luchando para tener los papeles portugueses, ya los tengo y eso hace un cambio a la hora de cómo me muevo y cómo me siento. Y entonces, una vez con ellas, pues también para mí me ha supuesto reconocer mis propios privilegios, aunque sea negra también los tengo y tengo que valorarlos y cuestionarlos y ponerlos arriba de la mesa. Y algo que he aprendido también ha sido a ver mi activismo burgués quedarse muy pequeño. Que mi rebeldía ante la suya era una hormiga. Y eso para mí ha sido muy bonito porque vamos con tantos slogans, con tantos clichés de nuestra lucha, pero en la verdad para mí, pero una mujer del cual haber superado en llegar a Europa en una patera y de que su nuevo muro es vivir en esta clandestinidad forzada y sin tiempo para llorar, porque llorar es perder tiempo cuando una tiene que luchar, me ha hecho crecer mucho. Verlas decididas, aunque confusas, de cuál sería su próximo paso. Dispuestas a romper cualquier barrera, aunque fuera bastante grande, para lograr sus objetivos. Para mí han sido mujeres muy fuertes, con historias muy valientes, que han logrado pasar el sistema de seguridad de Frontex, que digamos que no es nada fácil, ¿no? Frontex se lo pone difícil, y trayendo con ella sus sueños y nada más. Su bagaje no ha sido eso, pero con eso se han atrevido. Y para mí, mujeres libres son estas que se atreven a superar sus miedos y luchar usando las pocas herramientas que tienen para lograr lo que desean. Mismo que después de ultrapasar una barrera, tienen otra, pero ahí están ellas, firmes. Y entonces ahí, paralelamente, hay que cuestionarnos, ¿no? O sea, ¿qué hacemos nosotras? ¿Qué lucha hacemos con nuestros privilegios, sentadas, tranquilas, pudiendo circular tranquilamente? ¿Podemos llamar a esto lucha? Me molía dejarlo arriba de la mesa esto. Aunque no quiero con esta pregunta invalidar todo lo que hacemos, desde luego que no, o sea, que no es esto. O sea, no quiero borrar nuestra historia y ahí me incluyo, pero sí que también hay que nombrar que luchamos con los privilegios de nuestro bagaje. A ver, todo lo que acabo de nombrar, yo creo que son pistas importantes para comprender la realidad de las mujeres inmigrantes de color, que hay que tener en cuenta las dificultades concretas que no permiten su acercamiento a nuestro contexto. Y que esto tiene que ver, obviamente, con el racismo y el clasismo de nuestro entorno. Y de ahí su ausencia aquí entre nosotras. O sea, no puedo llegar a ver todas las caras, pero ¿somos pocas? ¿Soy la única? No lo sé. Entonces quería, después de hablar de la fuerza de las mujeres inmigrantes de color. Nombrar otra vez a una compañera negra que dice: existimos como mujeres que somos negras, que somos feministas, cada una aislada por ahora, trabajando independientemente porque aún no hay un ambiente en esta sociedad remotamente congenial a nuestra lucha. Porque a estar tan bajos tendríamos que hacer lo que nadie ha hecho, pelear con todo el mundo. Voy a beber agua, lo siento. Pues, teniendo en cuenta las dificultades concretas que impide el acercamiento, quiero focalizarme un poco ahora mismo así en nuestro contexto y decir que nuestro contexto feminista y anarquista da un espacio reservado determinado a las personas de color. Es racista este contexto porque cuando estamos afuera de las categorías predeterminadas como activistas nos ponen en lugar de víctimas y que acaba por ser muy difícil nombrar lo que vivimos por su nombre. Nunca es analizado en términos de racismo. Más bien, si es una cuestión personal, de carácter, de males entendidos, de bromas fuera de lugar, de conflictos entre esta y aquella, pero la verdad no nombramos lo que es la exclusión racial. Este contexto es racista, no por convicción, y esta es la gran diferencia crucial entre las racistas orgullosas de serlo y las racistas por omisión, por exclusiones sutiles, por compasión, por integración de estereotipos, por desconocimiento de la realidad social de las mujeres inmigrantes de color y por falta de una reflexión real. Yo creo que es muy importante, quiero hacer hincapié a eso. A ver, todas somos racistas y la gran diferencia es esa, es que unas son orgullosas de serlo y en nuestro contexto yo creo que no es lo que se cuece aquí. No somos orgullosas de ser racistas, pero lo estamos perpetuando. Entonces, os invito a cuestionar vuestro racismo, interrogarse de vuestros mecanismos de exclusión, y ahí podréis deciros un poco menos racistas. No se trata de culpabilizarse, pero sí de poner en marcha una reflexión. La reflexión ya está aquí, ya está al descubierto, las formas que pueden tomar o tener el racismo en el ámbito feminista y anarquista. Y nuestros espacios no escapan a esto. Más que culpabilizarse o victimizarse, que es muchos de los mecanismos que usamos cuando una compañera te dice, pues esta es una actitud racista. Muchas veces hay una tendencia a victimizarse desde, pues no es mi culpa, y no es eso a lo que buscamos. No buscamos culpabilizar al otro, pero sí que tome su responsabilidad. La culpabilidad se transforma en una en una reacción de defensa, que es como una estrategia a no plantear sus propios privilegios y sí seguir perpetuando, de las cuales, digamos, es una barricada contra el cambio que queremos o que por lo menos nombramos que queremos. Entonces, desde aquí quería pues nombrar unos consejos prácticos o hacer visible ciertos estereotipos que se cuecen en nuestros contextos, y así hablamos de lo concreto. Cuando hablamos de estereotipos, ¿de qué estamos hablando, no? Es una lista más o menos larga, aunque es pequeña. Entonces empiezo. No presupongas que todas las inmigrantes son iguales, ni que vienen del país de los inmigrantes. Cuando llamas a un centro de mujeres y una mujer con acento extranjero conteste, no presupongas que esa mujer es la empleada de limpieza. Cuando hables con una mujer que tiene acento extranjero, no presupongas que no habla castellano o catalán y que necesita un intérprete. No presupongas que tienes que explicarle el estilo de vida occidental. Tal vez ella sea de un país colonizado por España, y por su país, y en su país esté probablemente inundado de los medios occidentales que explotan su país, las multinacionales. Entonces, las costumbres occidentales no le serán, pues, extranjeras. No presupongas que conoce, entiende, acepte las costumbres, el argot y otras particularidades de tu país. Tú conoces, entiendes, aceptas las costumbres y el argot y las particularidades de su país. No te pongas enseguida a hablar de paella, tabulé, cuscús, curry, falafel. Eso es un esfuerzo para hacer sentir cómoda a la mujer en cuestión o a ti misma. Y este tipo de esfuerzos son paternalistas y arrogantes. Eso salta a la vista. No presupongas que no sabe nada sobre el feminismo y o el anarquismo, sobre las luchas o la revolución. Nosotras, las mujeres de color, tal vez venimos de un país en que estas preguntas son muy importantes. No presupongas que tiene cualquier contacto con el movimiento de liberación de las mujeres o que sabe cualquier cosa sobre el feminismo en los países occidentales. Pues porque tiene su propia historia, y igual el feminismo blanco o la lucha anarquista blanca le queda lejanos. No te hagas ideas previas sobre nuestra política y nuestra ideología, basándote exclusivamente en nuestra elección a la hora de cómo nos vestimos. No presupongas nada referente a nuestra sexualidad. No presupongas que una mujer reivindica una identidad blanca únicamente por el color de su piel. Desde luego que no, porque si no nos olvidamos de los privilegios que tiene la piel blanca. Pero cuando nombramos la mujer blanca, estamos nombrando los privilegios y no solo la color de la piel. No presupongas que una mujer negra es africana. Espera que ella te diga de dónde es. No te pongas a la defensiva, ni te culpabilices, ni te victimices si la mujer negra desahoga su cólera, su dolor contra lo que tu pueblo ha hecho o está haciendo. No digas, todas las mujeres somos iguales. No solo es totalmente falso, las discriminaciones de clase, edad, discapacidades físicas, el racismo, el antisemitismo, etc., existen. Pero esta afirmación nos invalida y trivializa nuestras experiencias. No somos todas iguales, menos mal. Evita la tentación de decir, pero eres exactamente como nosotras. Tal vez ella no se vea así y puede ser que no tenga ninguna ganas de ser como tú. No te atrevas a tocar el pelo de una mujer negra como un acto de curiosidad o porque su exotismo te gusta. Eres feminista y o anarquista 24 horas, del mismo modo que nosotras somos mujeres de color las 24 horas del día. No esperes que olvidemos o que nos alejemos de nuestra política por la única razón de que tú no la asumas. No presupongas que nosotras tenemos todas la misma forma de hacer política o la misma ideología. Somos también diferentes las unas de las otras, como vosotras lo son. No presupongas que tenemos todas la misma relación de fuerza, sobre todo dentro de los colectivos. El condicionamiento que previene del hecho de ser negra, judía, árabe, emigrante, dentro de tu ambiente político que prevalece tus códigos y tus valores culturales de clase media, español, cristiano, tiene aún efecto sobre nosotras. Y esta opresión sigue dentro de la sociedad en general. El hecho de que seas europea y autóctona de origen y tal vez de clase media, significa que te beneficias de privilegios de los cuales puedes ser totalmente inconsciente. Resístete a la tentación de pensar o de afirmar que su opresión en tanto que mujer no europea es su problema. Las cuestiones como el racismo, el antisemitismo y la explotación nos conciernen a todas. Déjala hablar mientras que escuchas atentamente y tomas en cuenta lo que quiere decir. La solidaridad y la sororidad son posibles, pero no sin una lucha en la que debemos comprometernos todas, porque todas somos responsables de ellos y tenemos que luchar juntas en contra del patriarcado racista en que vivimos. Hay una otra que se me escapa por aquí. ¿Qué dice? ¡Ojo! Salta a la vista la mirada exótica de vuestros viajes a otros continentes. Conocer otras culturas, sabores, colores, paisajes, sin replantearse la relación colonial que os impulsa. ¿Qué cambios se dan en ese lugar por vuestra invasión turística revolucionaria? Piénsatelo bien antes de pillar el avión y cruzar el charco. Y estos son los consejos. Bueno, para terminar, creo que ahora focalizaré mi crítica a la política antirracista en nuestros espacios. Y esto no es una crítica gratuita, es decir, he participado en muchos, o en algunos, muchos sería exagerar, colectivos antirracistas mixtos, del cual he tenido que irme. Yo he tenido que irme. Y esto porque muchas veces hacemos política antirracista sin cuestionar nuestro privilegio racista. Y entonces ahí repetimos los esquemas que ya he nombrado y creo que ya hay aquí como una ligera me faltan las palabras. Bueno, creo que con lo nombrado nos podemos hacer una idea de lo que estoy hablando. Y entonces digo, es una cosa combatir el racismo de los demás, el racismo de la Frente Nacional, el partido de extrema derecha. Otra cosa es combatir el racismo en sí, el racismo interiorizado. Afirmar la necesidad de combatir el racismo es recordar que las relaciones sociales de raza estructuran nuestra manera de ser, comportarse y pensar. Y por consecuencia, la lucha contra el racismo tiene que ver tanto en el espacio político como en el espacio personal. Luchar contra el racismo sin cuestionar la supremacía blanca quiere decir, sin cuestionar la posición social dominante de las personas blancas, entre otros sus privilegios económicos, políticos y culturales, ¿no es otra manera de perpetuar esta misma dominación? No veo que la participación a las luchas colectivas antirracistas de los sin papeles, siempre mencionados, sería suficiente para desconstruir el racismo interiorizado de las mujeres o las personas blancas que participan en estas luchas. Las mujeres y personas blancas que hacen política antirracista se ven a sí mismas como individuos cuya moral política es neutra y no dentro de una realidad racista del cual hacen parte, la cultura dominante, del cual les da muchas ventajas. Cuando hacen política con o hacia las personas inmigrantes, actúan como vanguardistas y pretenden que ese trabajo en conjunto lleve a que pensemos y actuemos como vosotras, adaptando y integrando vuestra forma de hacer política. Piensan en sí mismas como el centro y el modelo a seguir, por cierto, el modelo eurocentrista. Esto nos deja dar cuenta de cualquier cosa que esté afuera de la cultura dominante, ni permite relacionarse con el otro. Y con esto, o sea, quiero decir, yo en espacios y en colectivos antirracistas, mi rol era un poco hacer ver a mis compañeras blancas su propio racismo. Es decir, a ver, esto es un trabajo que tenéis que hacer solitas. Yo no soy una herramienta para que veáis vuestro racismo. Eso no cuaja, eso no funciona. La tendencia en la política antirracista es hablar de y por las personas inmigrantes, sin cuestionar las situaciones, condicionamientos y contextos de nuestras vidas que nos distinguen, que nuestras herramientas de lucha muchas veces no son las mismas. Todo esto sin tener en conciencia ni haber hecho un trabajo político real acerca del racismo y el clasismo. Que la lucha antirracista no se reduzca a la repetición de eslogans, tópicos poco profundizados, a los cuales recurrís en un momento determinado para hacer ver o engañaros a sí mismas o a los demás acerca de su conciencia sobre el racismo y del trabajo político en el campo de la inmigración. No estamos en una carrera de quién es más o menos racista o quién es más o menos políticamente correcto. Lo que nos hace sentir que hasta en esto nos usáis para aparentar y agrandar vuestro ego políticamente correcto en vuestro entorno político. Que la política antirracista no sirva para haceros sentir con la conciencia tranquila acerca de vuestro privilegio blanco y del racismo interiorizado. La brancura os protege de críticas, hostilidades, violencia, angustias, etc. Estos privilegios y el racismo son rodeados por el silencio y la negación. El privilegio blanco es como una mochila invisible, con sus provisiones especiales, mapas, pasaportes, visas, vuestros códigos, valores, la cultura dominante, libros, ropa, herramienta y cheques. ¿Qué hacer con todo esto? ¿Desde dónde queréis hacer política antirracista? A la hora donde los pensamientos y comportamientos racistas están de moda, y que vaya, miremos nuestro contexto y quién está al poder, digamos que se aprieta mucho el cerco en relación a las políticas de inmigración, la nueva ley de extranjería y todo esto. Hay que tener en cuenta que ahora mismo hace falta, dentro de los grupos feministas y anarquistas, abrir bien los debates y hacerse unas cuantas preguntas. Frente al racismo, ¿cuáles interrogaciones, cuáles análisis hay que poner encima de la mesa? Con el racismo, la hegemonía son perpetuados en los espacios anarcofeministas o en los espacios activistas. Rompemos esa hegemonía porque no existe, no somos todas iguales. ¿Cuáles son las interconexiones entre racismo, sexismo y clase en nuestras sociedades? ¿Cómo se declina la solidaridad y la sororidad en nuestra política? Y aquí termino con estas preguntas. Pero para acabar, siempre me gusta terminar con alguna frase de compañeras que me han dado mucha fuerza a lo largo de este proceso. Y entonces vuelvo a nombrar Barbara Smith, que dice: para esas de vosotras que estáis cansadas de oír hablar de racismo, imagina cuánto estamos nosotras cansadas de vivirlo y agotadas de verlo constantemente en vuestros ojos. Y aquí os dejo.